Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, titulares. Vencimiento del plazo de 10 días para la negociación tripartita en la actividad de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Se paraliza hoy por asamblea de los trabajadores. La empresa terminal Cuenca del Plata suspendió la operativa de camiones y se espera su respuesta a las demandas relacionadas con el nuevo sistema informático implantado. Los maestros de Montevideo convocaron un paro de 24 horas para el lunes debido a que una docente fue agredida en la escuela 172 de Malvin, en el cuarto episodio de esa característica en lo que va del año. El Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso acciones para brindar alimentación el día del paro a escolares que asisten a comedores en el horario de 11 a 13 horas. El Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en Montevideo tras verificarse 50 casos de esa enfermedad. Un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad la imputación al ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, por delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Revocó por mayoría el delito de falsificación ideológica por funcionario público y el propio Carrera proclamó su inocencia. El presidente Yamandú Orsi finalizó su gira por Italia y el Vaticano tras reunirse con el Papa León XIV, con quien habló del proyecto de eutanasia recientemente aprobado en Uruguay. El Partido Nacional comienza hoy una serie de reuniones en todo el país. Hoy será en Río Negro para analizar la derrota electoral y proyectarse al futuro. La Intendencia de Montevideo abrió una investigación administrativa por una nueva denuncia de irregularidades en el Parque Villa Dolores. Un hombre de 35 años fue condenado a 9 años de cárcel por abuso sexual de menores a quienes contactaba a través de un juego en línea. Murió una mujer de 38 años que había resultado herida en un tiroteo en el barrio El Tobogán y se investiga el vínculo del caso con la balacera cercana contra un camión en el que resultaron gravemente heridos un padre y su hija de 10 meses. La policía detuvo al hombre que el pasado fin de semana intentó rapiñar y abusar de una mujer de 37 años en el cordón. En los deportes, Nacional realizará variantes para enfrentar hoy a Miramar en el Gran Parque Central por la fecha 12 del torneo clausura. Pablo Peirano colocará a Gonzalo Carneiro de arranque y el retorno del panameño Luis Mejía en el arco. De ganar, pondrá presión sobre su tradicional rival Peñarol, que lidera el clausura a 5 unidades y mañana jugará con Montevideo Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo. En el otro partido de la jornada, City Torque recibirá a Cerro en el Parque Vier anoche en el comienzo de la fecha. Boston River igualó con Danubio 0-0. Uruguay y Montevideo ganó 3-1 a Rentistas en el inicio de la fecha 25 de la fase regular de la Liga de Ascenso. Albion va por el título en su visita a Tacuarembó, mientras que Rampla y La Luz buscarán quedarse en la divisional. El zaguero uruguayo Guzmán Rodríguez se lesionó el ligamento cruzado anterior y será operado, informó su club, el Bragantino. El defensa con pasado en Boston River y Peñarol salió en el complemento del duelo con Palmeiras y se confirmaron los peores pronósticos. Biguá venció a Defensor Sporting 91-90, mientras que Braika Maccabi contuvo una remontada de cordón y se quedó con el triunfo 80-76 anoche por la Liga de Básquetbol. En el otro juego de la víspera, Unión Atlética derrotó a Goes 97-74. Del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al de Ucrania, Zelensky, en la Casa Blanca que llegue a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y le dijo que ambas partes deberían reivindicar la victoria. Bolivia decide mañana por primera vez en segunda vuelta quién será su presidente durante los próximos 5 años. Unas elecciones marcadas por el fin del proyecto político del movimiento al socialismo de Evo Morales y la alarmante falta de combustible. El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza reavivó el debate sobre la solución de 2 estados y los países tienen posiciones encontradas. Colonos israelíes protagonizaron una agresión contra agricultores de Cisjordania que a final de agosto habían comenzado la temporada de recoger las aceitunas, una fuente de ingresos, esencial para la economía palestina. El gobierno de Irán informó a las Naciones Unidas que da por terminado el histórico acuerdo nuclear firmado por la República Islámica y los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, Montevideo amanece fresco, cielo nuboso, 12 grados 7 décimos la temperatura. Los vientos están del este a 12 kilómetros. La presión a nivel del mar 1023 decimal 8. Humedad de 91%. Visibilidad 15 kilómetros. Este día sábado 18 de octubre vamos a tener una jornada templándose, bastante fresca de todas formas, 18 grados la máxima para el área metropolitana. El cielo estará claro y algo nuboso en toda la jornada. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. 6 de la mañana a 38 minutos, se quedará nuevamente paralizada hoy la actividad en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El cumplimiento de los 10 días hábiles de negociación de los trabajadores de la terminal Cuenca del Plata, se realizará una asamblea informativa por parte del gremio. Los trabajadores mantuvieron ayer una reunión tripartita con la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo cual el sindicato aguarda por una respuesta a una propuesta presentada en las últimas horas. Sobre la empresa informó que la operativa de camiones estará suspendida hoy a la espera de la resolución de la asamblea. El presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, dijo que tras un año de intercambios acerca del nuevo sistema informático, se llega a la asamblea sin una respuesta definitiva de la empresa. Que en esta semana, estos 10 días que nos dimos, poder haber aclarado algunas cosas con un tiempo realmente suficiente, pero bueno, nos estamos llegando al punto que los 10 días se ven y no hay mucho avance, esa es la realidad. Nosotros queremos el negociar el avance informático, el software, lo queremos negociar, que es lo que venimos diciendo hace prácticamente un año, de noviembre del año pasado, que es lo que se ha negado la empresa. Lamentablemente llegamos a esta instancia donde todos con la soga al cuello estamos contando las horas, los minutos para resolver algo que se tenga que haber resuelto hace mucho tiempo. Nosotros pusimos una propuesta sobre la mesa también, que la empresa se llevó a evaluar y esperaremos la contestación, pero todos somos conscientes de que el tiempo corre y apremia, ¿no? Álvaro Reinaldo es el presidente del Sindicato de los Trabajadores del Puerto. Presentó Tarjeta D. Para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná Esquina Salteray. Bergantiños, Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 6 de la mañana, 40 minutos, desde ADEMU lamentaron y condenaron la agresión a una maestra en una escuela de Malvin. Por esta razón se decretó un paro de 24 horas en todas las escuelas de Montevideo para el lunes, tal como estipula un mandato de la Asamblea. Así lo manifestó la secretaria general del sindicato, Paola López, quien señaló que es la cuarta vez que golpean a una docente en lo que va del año. Agregó que esto esconde hechos de violencia estructural que tiene la sociedad y reclamó la falta de atención a la salud mental. La mamá ya ingresa a la escuela en una condición justamente no de apertura al diálogo Y bueno, y una vez estando en la dirección con la maestra directora y las dos maestras, la maestra de su niña y la maestra que trabaja en forma paralela, digamos, entramos, sucede esto de no mediar diálogo, no mediar encuentro de intercambio, y bueno, y se produce la agresión física de la mamá hacia una de las maestras presentes allí. Como ADEMU Montevideo, obviamente denunciamos esta situación, que claramente sabemos que esconde situaciones de violencia estructural que se vive en la sociedad, la no atención a la salud mental a tiempo, pero nuevamente decimos, ¿no? La escuela es ese ámbito de convivencia saludable, de construcción de ciudadanía, en donde todas y todos debemos apostar justamente a la tolerancia, a la escucha, al respeto, y que no pueden ser ámbitos en donde justamente estemos librados a esas tensiones y a los niveles de violencia de manera incremental como se vienen dando. Una vez sucedido esto, obviamente se llamó a la atención médica para que justamente la maestra agredida fuera atendida, al 911 porque claramente la situación así lo ameritaba. Luego lo que viene después, que entendemos nosotros como trabajadoras y trabajadores, que claramente afecta lo que es la jornada cotidiana, no solo obviamente de la compañera agredida, sino de quienes intervinieron allí, sino de todo el colectivo docente, de las niñas y niños que concurren a esa escuela y las familias que pertenecen a esa comunidad educativa. El hecho, esto no termina hoy, claramente vienen días de, sumado a las declaraciones que se dieron hoy, continúa por medio de la justicia cómo esto se dirime. A nivel de la Dirección General de Educación y Primaria se recibió el respaldo, el acompañamiento y el apoyo, y estamos en un trabajo junto con el sindicato de poder encontrar otras soluciones, de encontrar justamente soluciones. La dirigente remarcó que las escuelas deben ser un espacio de diálogo y ciudadanía. Agregó que las familias deben entender que junto con los educadores son un equipo de trabajo para fomentar las buenas costumbres a los niños. López dijo que el paro de este próximo lunes será una jornada de reflexión, en tanto a la docente informó que fue atendida en el momento y está afectada. Apelamos a toda la opinión pública que entienda esto, que como escuela, como jardín, institución pública estatal, debe ser garante de un espacio en donde se construya el diálogo, donde se construya esto que decimos nosotros que somos el espacio primario de construcción de ciudadanía. Son los niños y las niñas que a futuro van a ser los que emprendan y continúen el futuro del país, y necesitamos dar ejemplos justamente de convivencia. Una vez más pedimos desde una organización social como es el sindicato, en este caso ADEMU Montevideo, que todas las familias entiendan que nosotros junto a ellas somos un mismo equipo y que debemos estar alineados en esta cuestión de enlantecer los códigos de buena conducta, de buena convivencia, de justamente de construir una sociedad justa, solidaria, en donde los términos de horizontalidad tienen que estar claros y no necesariamente van a ser en un ámbito de violencia. Agradecemos a todas y todos por la escucha, y que bueno, esto es una construcción diaria y que seguiremos en ese camino. El día lunes estaremos paralizando actividades 24 horas en el departamento de Montevideo, llevando a cabo la medida que tenemos, que frente a una agresión física a una docente o un docente se paralizan actividades. Va a ser una jornada justamente de reflexión, de pienso, porque es esto que decimos, nosotros lo denunciamos, tiene que haber una visibilización pública de esto que sucede, que sabemos que no escapamos a lo que sucede en otros ámbitos de la sociedad, pero repetimos, la escuela no puede ser un lugar en donde una vez y otra vez estemos con estas situaciones de violencia. Paola López es la secretaria general de ADEMU. Y la directora general de primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que la violencia en las escuelas rompe la trama de convivencia social. Como hecho es doloroso, dijo, y recordó que no es el primero en este año, sino que es uno más de otros ocurridos. Sobre la administración escolar, dijo que habrá una entrega de viandas en las escuelas sedes, explicando allí los datos en la web de Educación Primaria. En primer lugar, lo que me gustaría decir es que las situaciones en relación a la violencia en las escuelas son situaciones que nos preocupan. Yo soy maestra y sé lo que es cuando en un colectivo pasan situaciones de este tipo, cómo esto termina rompiendo la trama de convivencia y cómo afecta y lo que cuesta reparar esta trama con las comunidades. Es un hecho muy doloroso. Lamentablemente no es el primero que sucede este año, pero es un hecho muy doloroso. Lo que estamos haciendo, bueno, ADEMU Montevideo tiene una medida, que es una medida de paro, que me consta que están trabajando también para pensar en otras alternativas. En principio, desde el programa de alimentación escolar, se sacó un comunicado que está en nuestra página web, en donde lo que se dice es que en los comedores de las escuelas, en donde hay maestras y auxiliares que van a estar en ese centro educativo, el comedor funciona. En los otros, se hace una entrega de viandas en una serie de sedes que está colgada en la página web de primaria. Al otro día la escuela sigue trabajando, pero no como si nada, porque después de una situación de este tipo, la escuela se ve muy afectada. Hay que reparar esa trama de convivencia que es fundamental y que como uruguayos y con tan pocos niños como tenemos, no nos podemos permitir este quiebre en la relación y en el vínculo entre las familias y las escuelas, que en definitiva queremos lo mismo, que los niños y las niñas tengan su mejor infancia, que puedan aprender, que puedan ser felices, que puedan tener todos sus derechos consagrados y sin vulneraciones. Entonces el martes lo que se hace es, se trabaja con escuelas disfrutables y con el grupo de inspectores, se va a hacer una asamblea en esa escuela en particular, en donde van a estar los niños y las familias que puedan asistir. Inspección está muy al tanto de toda esta situación también y va a estar acompañando allí en esa asamblea y después al colectivo también en los días subsiguientes, porque insisto con esto, es importante reparar y es importante que nos comprometamos como uruguayos a que estas cosas no pueden suceder. Celsa Mendy reconoció que la violencia ocurre cuando no hay capacidad de diálogo por parte de las personas. No hay motivos puntuales, pero reconoció que a veces la vulnerabilidad de la familia puede ser el condenador, pero indicó que no necesariamente se lo debe asociar a la pobreza. La funcionaria dijo que el programa de escuelas disfrutables son los equipos que van al lugar y trabajan con el entorno, pero acusó una falta de equipos para el refuerzo a la prevención. Es difícil establecer un motivo, porque digamos, la situación de agresión y la situación de violencia pasa sobre todo cuando uno no tiene otras habilidades de establecer otros diálogos, ¿verdad? Es decir, cuando se llegan estos desbordes conductuales que terminan además en una agresión, seguramente antes hubo otras charlas y otras cosas que no dieron resultado, y bueno, y ya después la energía y la tensión se vuelve en una escala que es imparable. No son motivos concretos, no hay nada que uno pueda decir, bueno, pasó esto y entonces pasó tal cosa. A veces son situaciones que nacen también de la propia vulnerabilidad en donde las familias se encuentran o no necesariamente de la vulnerabilidad asociada, como uno la podría asociar a priori, a la pobreza, porque no siempre es así. Es decir, que hay otras situaciones en donde se salta ese filtro que uno tendría que tener en el momento de acercarse a la maestra y establecer ese diálogo que es el que queremos, que es un diálogo franco, honesto, pero sin duda con muchísimo respeto, ¿verdad? Ahora, para los dos lados. Directora, ¿qué hay de los rubros que tiene primaria para la atención de este tipo de casos? Me refiero concretamente a la atención o contención psicológica de esos niños y de esos padres. ¿Hay suficientes recursos para atender este extremo? Nosotros tenemos el programa de escuelas disfrutables. Ese programa está integrado por psicólogos y asistentes sociales. Esos son los equipos que están yendo al territorio cuando suceden este tipo de situaciones. Trabajan con el colectivo de docentes, trabajan con los niños y eventualmente, como en este caso, trabajan con la familia en esta asamblea. Si esto es poco o es mucho, depende un poco de cuál es la dimensión en donde uno quiera que los equipos trabajen, ¿sí? A mí me gustaría que los equipos trabajaran mucho más en promoción de la convivencia y de buenas prácticas, y para eso necesitaríamos reforzar y tener más equipos, sin duda. Gabriela Salsamendi es la directora general de Primaria. Desde el gobierno confían en la apuesta presupuestal a la educación para atenuar la violencia en la educación. La vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, llamó a reflexionar acerca de en qué país queremos criar a los niños tras el ataque a una maestra en Malvin. Añadió que el presupuesto trae cambios en esa dirección y a su entender permite el retorno del Estado fuerte a los barrios, al tiempo que solicitó plazo para ejecutar las políticas. Reconoció que hay responsabilidad del sistema político con los cruces de violencia verbal que ocurren porque dejan de dar el ejemplo, indicó. Bueno, es que no forma parte de un fenómeno aislado, no son fenómenos aislados. Cuando uno insiste con que hay que bajar los niveles de violencia del Uruguay, no es solo un llamado personal a cada uno de los uruguayos, que también lo es. Pero sí a que pensemos un poco en qué país queremos criar a nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que este presupuesto trae esos cambios, trae programas de acompañamiento de los maestros, trae la vuelta, el regreso de un Estado fuerte a los lugares donde es necesario, y va a haber que darle, después las cosas hay que hacerlas, ¿no? Hay que darle tiempo a que esas cosas se hagan, y bueno, yo creo que va a haber una evolución natural. Lo he vivido en todas las responsabilidades públicas que he tenido. Uno despliega un proyecto y, bueno, me pasaba como presidenta de Antel, como ministra, ya me preguntaban sobre los objetivos finales en el inicio del proyecto, y no es así. Los objetivos finales hay que tenerlos, pero los proyectos tienen caminos, y por eso es importante tener un rumbo. Tienen caminos y hay que revisarlos todo el tiempo. Entonces, después que se apruebe el presupuesto, las cosas tienen que empezar a hacerse y hay que estar todos, la ciudadanía, la clase, el sistema político, revisándolos para mejorarlos. Ahora, le agrego que hoy también se conoció la noticia que un adolescente agredió a otro en un liceo. Sí. ¿Hay responsabilidad de los gobernantes, del sistema político, en tratar de aplacar un poco esto? Le digo porque a veces algunos cruces parlamentarios, algunos cruces entre oficialismo y oposición, tienen todavía algún grado de violencia verbal, aunque sea. ¿Hay responsabilidad de ustedes? Sí. Sí. Yo creo que tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, que es bueno no estar de acuerdo en algo si eso nos conduce a mayor conocimiento sobre el algo. Y desde el gobierno se lamenta la violencia contra los niños en Uruguay. Así lo expresó Carolina Cose tras el ataque a un padre que estaba con su bebé de 10 meses en el cerro, y remarcó que la agresividad que afecta a los menores de edad no es nueva en Uruguay. Pidió solidaridad con la familia del menor baleado, que en el barrio Tobogán. Recordó que los trabajadores del Hospital Pereira Rosell denuncian también un incremento de situaciones críticas en cuanto a seguridad. Acompañar a la familia. Y segundo, que esto no es algo que empezó ayer. Nosotros venimos desde hace un tiempo, ya desde hace unos años, Pereira Rosell, su personal técnico, viene denunciando en el mejor sentido de la palabra de que cada vez llegan más niños con herida de bala a la urgencia y al CTI. Y bueno, nosotros en el Uruguay tenemos que bajar los niveles de violencia. No se hace de una sola manera, y en ese sentido creo que en el presupuesto nacional hay aspectos interesantes que van por el rumbo correcto, que tienen que ver con un encare integral del tema de la violencia, porque se habla de incorporar más cámaras, se habla de incorporar más efectivos, pero también se habla de un programa Más Barrio, donde se trabaja en conjunto entre ministerios para llegar a los barrios, pero no que no llegue solo la policía, que llegue la vivienda, que llegue la asistencia social, que llegue la salud mental. Entonces esa aproximación, primero no irse de los territorios, primer gran diferencia, y segundo, esa aproximación integral es lo que al Uruguay le hace falta, y estoy segura que cuando esa aproximación integral, ese encare integral llegue a los barrios, los vecinos lo van a recibir de brazos abiertos. Lo sé porque lo viví como intendenta de Montevideo en todo el despliegue del plan ABC, donde uno llega a los territorios donde hace falta la presencia del Estado y la gente ayuda y caminamos juntos. Estábamos escuchando a la presidenta en ejercicio, Carolina Cose. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Llegó a R. Cristófano la nueva Chevrolet Captiva eléctrica, 100% eléctrica, con techo solar panorámico, pantalla de 15.6 pulgadas y cámara 360 grados. Viví el futuro del manejo con asistencias inteligentes al conductor. Aprovecha la preventa exclusiva desde $33.990 en R. Cristófano. Pasa por Millán y Las Violetas o entra a www.rcristófano.com. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. Bolivia decide mañana por primera vez en segunda vuelta desde que se estableció en 2009 a quién ha de ser su presidente durante los próximos 5 años. En elecciones marcadas por el fin del proyecto político del MAS, casi 2 décadas después, y una alarmante falta de combustible que se ha convertido en el principal tema de conversación en la campaña. La carestía de hidrocarburos ha llegado hasta el punto de que las autoridades electorales han tenido que acordar con las principales energéticas que se garantice el operativo que distribuye por todo el país, las maletas electorales que contienen las papeletas y todos los enseres necesarios para los jurados. La crisis económica ha ocupado el centro del debate, los indicadores muestran una caída pronunciada del consumo ante una canasta básica cada vez más cara y la falta de divisas y combustible, como reflejan las largas colas de las gasolineras, pero dificultan actividad tan habitual como ir a la escuela o al trabajo. La escasez de dólares, por ejemplo, ha estimulado un mercado de cambio paralelo, que ha aumentado la diferencia con el oficial, devaluando así la moneda y mermando la capacidad económica de las familias bolivianas, mientras que la inflación golpea a la industria alimentaria con subidas de hasta 30%. El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza ha reavivado el debate sobre la solución de 2 estados, pese a que más de una decena de países se han sumado en los últimos meses al reconocimiento de Palestina como Estado. La hoja de ruta formulada por el presidente Donald Trump plantea serias dudas sobre la autodeterminación del pueblo palestino y la gobernanza de los territorios. Hamas, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se han negado a aceptar el establecimiento en Gaza de un gobierno de transición temporal formado por tecnócratas palestinos y bajo supervisión de una junta internacional encabezada por el magnate republicano, así como por el ex primer ministro Tony Blair, entre otras figuras políticas. Las 3 principales facciones del enclave han propuesto un liderazgo independiente para Gaza, una vez de una administración tutelada que tiene previsto ostentar el poder hasta que la autoridad palestina haya completado un complejo programa de reformas con vistas a afianzar de cara al futuro un gobierno unificado bajo su mandato. En contra, Israel ha insistido en la necesidad de que una vez que se complete la primera fase de canje de rehenes por presos, las milicias se desarmen y se lleve a cabo un proceso de desmilitarización, además de desmantelar toda la infraestructura militar, incluyendo los túneles construidos por Hamas. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Lavo la ropa ahora o se largará a llover? El futuro es incierto. ¿Llevo campera o tendré calor después? Algunas cosas son impredecibles. ¿Cuánto voy a gastar para moverme con mi 0 kilómetro? Pero esto sí lo podés saber antes de comprar tu auto. La etiqueta vehicular de eficiencia energética para vehículos 0 kilómetro te ayuda a elegir con información. Decidí mejor. Avanza con eficiencia energética. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Llegó a R. Cristófano la nueva Chevrolet Captiva eléctrica, 100% eléctrica, con techo solar panorámico, pantalla de 15.6 pulgadas y cámara 360 grados. Viví el futuro del manejo con asistencias inteligentes al conductor. Aprovecha la preventa exclusiva desde $33.990 en R. Cristófano. Pasa por Millán y Las Violetas o entra a www.rcristófano.com. Es una presentación exclusiva de Servicio Técnico La Hora Exacta.

llega a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y le dijo que ambas partes deberían reivindicar la victoria. Bolivia decide mañana por primera vez en segunda vuelta quién será su presidente durante los próximos 5 años, en unas elecciones marcadas por el fin del proyecto político del movimiento al socialismo de Evo Morales y una alarmante falta de combustible. El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza revivió el debate sobre la solución de 2 estados y los países tienen posiciones encontradas. Colonos israelíes se protagonizaron una agresión contra agricultores de Cisjordania que a finales de agosto habían comenzado la temporada de recoger las aceitunas, una fuente de ingresos esencial para la economía palestina. El gobierno iraní informó a Naciones Unidas que da por terminado el histórico acuerdo nuclear firmado por la República Islámica y los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex, para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos con cielo algo nuboso sobre Montevideo, la mañana está fresca, temperatura 12 grados, 7 décimas. Los vientos rotan del este a 2 kilómetros. Presión 1023, decimal 8. Humedad 91%. Visibilidad de 15 kilómetros. Resto del día fresco, cielo claro y algo nuboso, 18 la máxima para el área metropolitana, para el norte se esperan 24. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 7:07, el Poder Ejecutivo apoyará un programa que implica colocar una política de seguridad integral en algunos barrios o con más niveles de violencia e inseguridad. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, comentó que este programa comenzará a trabajar en Cerro Norte en el 2026. Asimismo, expresó que se trata de una política en conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda. Van a estar contenidos todos los barrios que tienen alto nivel de inseguridad y de precariedad sociohabitacional, indicó el jerarca. Estamos buscando que el financiamiento externo para apoyar un programa que es una de las prioridades del presidente de la República y del Consejo de Ministros, que implica colocar una política de seguridad integral en donde se incorpora equipamiento público, donde se incorpora un conjunto de recursos, no solo que tiene que ver con la convivencia de la seguridad, sino que también buscan generar espacio para el esparcimiento. Obviamente hay varios barrios de Montevideo y del interior del país que están dentro de los componentes del programa Más Barrio. En el Cerro, naturalmente, es una de las áreas donde se va a empezar a trabajar, como se va a trabajar en Malvin Norte o en otros espacios, pero bueno, es parte de un programa que irá escalando con el tiempo, naturalmente, pero que es un compromiso que lo lleva adelante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, en donde el cruzamiento es entre las cuestiones que tienen que ver con los delitos y la precariedad de las personas, y tratar de incorporar esas dos visiones o esas dos políticas para tener un efecto más importante en la convivencia de nuestros ciudadanos. ¿Pero Cerro Norte es la prioridad en este caso para el gobierno? Cerro Norte es un lugar donde tenemos niveles de delitos importantes, donde tenemos niveles de deterioro de la convivencia, y por tanto es un lugar muy importante para empezar a actuar y que hablar en Cerro Norte como en otros barrios. Lo que pasa es que establecer una zona implica que otra zona pueda sentirse de que está siendo olvidada, ¿no? Entonces tenemos muchos barrios en Montevideo, en el interior, en Durazno, en Rivera, que tienen niveles de convivencia y de delitos muy importantes y van a ser todos priorizados naturalmente, pero como todo programa se tiene que empezar a desarrollar. Bueno, eso será un camino que seguramente se comunicará el año próximo cuando quede completado el préstamo tanto de la CAF como el conjunto de decisiones y comienzo de las intervenciones, pero van a estar contenidos todos los barrios que tienen altos niveles de inseguridad y que tienen niveles de precariedad sociohabitacional. En este sentido, el secretario de la Presidencia comentó que el sistema político no puede hacerse más el distraído en lo que refiere a temas de seguridad. Además, expresó que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando la seguridad de los ciudadanos. Bueno, lo hemos dicho durante toda la campaña electoral, el sistema político no puede hacerse más el distraído. Creo que los ciudadanos sienten muchas veces que los políticos lo que hacen es tirarse piedra mientras se agravan los problemas de seguridad en el país. Entonces, el ejemplo que yo puse es, estamos en el medio del diálogo por seguridad y lo que pretendemos es que las políticas de seguridad sean auditables, medibles, y que estén basadas en evidencia para que de alguna manera las mejores prácticas internacionales y las que podamos desarrollar los uruguayos en acuerdo puedan llevarse adelante, porque se ha ido deteriorando la seguridad de nuestros ciudadanos a lo largo del tiempo y el sistema político tiene una enorme responsabilidad en dejar de discutir entre nosotros para ver quién le saca una ventaja al otro y ponernos todos a trabajar para resolver los problemas de seguridad, porque la ciudadanía nos está reclamando eso a todos, me parece, al gobierno y a la oposición. ¿Qué tan lejos estamos de poder empezar a medirla? Bueno, nosotros pensamos que el conjunto de políticas que estamos desarrollando, como el plan de seguridad que se está discutiendo en el marco del diálogo por seguridad, tiene un componente de evaluación claro, porque el problema en el Uruguay muchas veces es que se llevan adelante programas y políticas, pero después no evaluamos si fueron buenos o fueron malos. Y evaluar no es encontrar dónde están los errores. Cada vez que evaluás un programa, siempre le tenés que encontrar los defectos, porque eso es lo que te permite mejorar la política pública. Pero muchas veces hay quienes prefieren barrer para abajo la alfombra, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema que tiene el país, que es el problema de la seguridad, y los ciudadanos lo están planteando, la seguridad y la inseguridad. En los últimos 5 años se agravó enormemente los problemas de seguridad y de convivencia, y nosotros llegamos con un mandato de tener que resolver estos temas, y nosotros lo hacemos sobre la base de la soberbia. Queremos la colaboración de todos los partidos en un diálogo franco, honesto, que permita hacer políticas efectivas. Estábamos escuchando a Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. La justicia condenó a un hombre por reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad, conocido como grooming. El sujeto de 35 años se le imputaron además reiterados delitos de abuso sexual, especialmente agravado, acoso telemático, especialmente agravado, reiterados delitos de violencia privada y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad. La fiscal Irene Penza determinó la pena de 9 años y 10 meses de prisión efectiva y prohibición de acercamiento a menores en el ámbito laboral, entre otras penas. Estos delitos se cometían contra víctimas menores de edad, entre 11 y 15 años, la mayoría de ellas, a quienes contactaba a través de los juegos online, específicamente en este caso era el Free Fire, y sus víctimas, que todos en general eran niños y adolescentes, luego tomaban contacto con este adulto, quien les escribía por mensajería privada, por WhatsApp o por otra aplicación de nombre Sanji. Haciéndose pasar por adolescente. Sí, empezaba su contacto haciéndose pasar por adolescente, con frases muy manipuladoras, de contenido en principio psicológico, donde les decía, bueno, te conozco, tú me conoces a mí, ¿cómo no te acordás de mí? No soy un ogro, soy una buena persona. Ese tipo de frases surgen de los informes periciales al celular y los chats que mantenía con los niños. Muchos de estos niños y adolescentes quedaban enganchados con esas conversaciones, donde se mostraba como una persona de confianza, amable, agradable, respetuoso. Inclusive en algún caso hasta les hablaba de sus aspectos físicos, dándoles aceptación. Por ejemplo, a niños que tenían sobrepeso, les pedía imágenes de su cuerpo desnudo para después halagarlos y decirles que no se veían mal, que se veían muy bien. Todo este tipo de mensajes surgen de los chats, y con esto él enganchaba a sus víctimas, a las cuales primero mediante estos mecanismos telemáticos las iba envolviendo, luego les ofrecía beneficios como celulares o premios en el propio juego, como diamantes o beneficios especiales por pertenecer a determinados clanes, y los niños, enganchados con esa situación, concertaban con él encuentros donde les compartía wifi, alimentos, Coca-Cola y a veces también dinero por participar de esos encuentros. Esos encuentros luego implicaban un contacto sexual directo con estos niños y adolescentes, por eso también tienen los reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. Bueno, y Pence explicó el modus operandi del sujeto. Surge claramente de una pericia psicológica realizada a una de las víctimas, donde los mecanismos de extorsión, miedo, están presentes, donde estos niños mantenían relaciones sexuales entre sí, también por la amenaza o el miedo de que él les fuera a contar a sus padres, esta amenaza estaba presente en todo momento, fue relevada también de los chats, donde él les decía que les iba a contar a sus padres, y en alguna ocasión también este ya penado los iba a buscar al liceo o a la institución educativa a la que pertenecieran, una vez que se enteraba que el niño o adolescente había hablado con sus padres. Lo que sí surge claramente es el goce o el placer que procuraba a través de estas instancias. Utilizaban nombres alternativos que podrían ser Marco, Martín o cualquier otra índole. Esos nombres no eran los reales, por supuesto, y se hacía pasar en general por otro adolescente para abordar a estos adolescentes, especialmente desde el punto de vista sexual, y tratando de promoverse como un niño o adolescente o como un par. Estábamos escuchando a la fiscal Irene Penza. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación. 2 baños, espectacular servicio a bordo. Paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. Bueno, 717, un menor de edad apuñaló a otro en el Centro Juvenil de Inau, en Río Negro. Una emergencia móvil convocada al Centro Juvenil, allí asistieron y trasladaron a un adolescente de 14 años que presentaba una herida de arma blanca en el abdomen. En tanto, el agresor de 13 le entregó a la policía 2 cuchillos y, según le dijo a las autoridades, tomó uno e hirió a su compañero, con quien desde hace tiempo vienen teniendo diferencias y discusiones. El adolescente herido fue intervenido quirúrgicamente, encontrándose ahora en recuperación, totalmente fuera de peligro, de acuerdo a lo que informó a Radio Monte Carlo el director del INAU en Río Negro, Pablo Ferreira. El funcionario mostró preocupación ante este hecho, el cual aseguró que nunca había pasado antes en ese centro, y explicó lo acontecido. Esto es un centro juvenil del INAU, un centro oficial. Aclarar un poco esto de que es un centro diurno, donde los chicos van durante el día a hacer actividades y después retornan a su casa. Van a hacer distintos tipos de actividades, recreativas, educativas, socialización, en fin, talleres de distinto tipo. Y en horas de la tarde ocurrió este episodio, para el equipo fue absolutamente inesperado, por suerte, si bien fue un hecho grave y que nos tiene muy preocupados, el adolescente agredido está fuera de peligro, que es lo más importante, y estamos acompañando a la familia en este momento. Es de destacar que los adolescentes involucrados no están bajo el amparo de INAU. Exactamente, por eso aclarada la ESO, porque me parece importante, no están bajo el amparo de INAU, son adolescentes que viven con sus familias y que concurren diariamente a hacer distintos tipos de actividades, a la vez están insertos también en el sistema educativo, en el deporte, o sea, concurren al centro juvenil. El centro juvenil es un centro que trabaja con una población de alta vulnerabilidad. Donde es habitual que trabajemos sobre todo lo que implica los climas de convivencia, las relaciones violentas. Pero este episodio realmente nos sorprendió, porque no habíamos tenido nunca un hecho de este tipo. Así que bueno, primero la preocupación, la gravedad. Afortunadamente el adolescente está fuera de peligro, pero tenemos acá a desplegar una serie de acciones de todo tipo, profesionales, técnicas, del equipo de trabajo, no solamente con el adolescente agredido, sino también con el agresor, ¿no? Que manifiesta en esta conducta una problemática a la que tenemos que atender, que realmente nos sorprendió también la forma en que reacciona frente a un conflicto, ¿no? El director del INAU en Río Negro, Pablo Ferreira, señaló que ahora se van a tomar medidas de prevención a partir de este caso. Evidentemente, por el grado de gravedad, vamos a tener que establecer algún protocolo con respecto, bueno, al ingreso de los chicos, porque, bueno, el arma con el cual se utiliza, que participa de del episodio, no es algo que se sustrajo del centro, es algo que el propio adolescente traía y portaba, eso nos preocupa. O sea que primero vamos a tener que pensar en alguna serie de protocolos que hasta ahora no lo habíamos pensado ni lo habíamos necesitado utilizar. Y por otro lado, desplegar todas las acciones que implican, bueno, las evaluaciones psiquiátricas del adolescente agresor, el trabajo con la familia, ¿no? Esas son cosas que nosotros tenemos un área de prevención de violencia que la vamos a poner ahí, la vamos a activar. Vamos a trabajar con los otros adolescentes también que participaron indirectamente del hecho, pero el hecho fue muy violento. Vamos a realizar distintos tipos de jornadas que apunten a la reflexión, que apunten a evitar que estos episodios vuelvan a suceder, ¿no? Pablo Ferreiras, el director del INAU en Río Negro. Se registraron dos incidentes vinculados a ataques de perros en la ciudad de Fray Bentos. Según informó la Jefatura de Policía de Río Negro, en uno de los casos, un hombre de 70 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un animal de raza pitbull. El jefe de policía, Williams García, indicó que en otro hecho una mujer fue agredida por varios perros cuando circulaba en moto. En dos días ocurren dos hechos graves, uno de ellos gravísimo. Lamentablemente este vecino fue atacado por este animal. El propietario, en un momento de descuido, el animal se escapa y procede a agredirlo. También fue enterada la justicia, fue enterada las autoridades del INBA, fue enterado todo aquellas personas que tienen que ver con este entorno del bienestar animal. Lo que se está esperando en cierta forma también es la evolución del lesionado. Pobre hombre, tiene una lesión muy grave, está en el CTI del Maciel. Se continuarán las actuaciones con las autoridades correspondientes. Al momento no tenemos definición. El animal está bajo la custodia del propietario con extremas medidas de seguridad. Fue notificado de extremas medidas de seguridad y supongo yo que las autoridades que entienden en esta área tomarán alguna resolución al respecto. Y en el caso del propietario del animal lo manifestó de que él tiene el cuidado suficiente, pero es un animal, es un segundo y es una raza especial. Y una raza especial, bueno, eso es un tema también, es un tema muy muy difícil de discusión, pues es una raza. También he visto animales de esa raza con los niños y con las personas, ser muy, muy, muy dócil. O sea, es muy irresponsable de mi parte hablar sobre ese tema, pero sí, este hecho fue rápido, fue inesperado y, bueno, en una negligencia también muy, muy injusta por parte del propio dueño del animal, que fue un segundo que se le escapó y termina en esta tragedia. William García es el jefe de policía de Río Negro. Secretario de Presidencia Alejandro Sánchez dijo que hay una agenda importante para mejorar el crecimiento económico en el país. En ese sentido expresó que si no hay crecimiento económico y si no hay desarrollo, difícilmente se puedan defender los puestos de trabajo y los salarios, que también deben de mejorarse. También señaló que necesitan crecer económicamente, defender empleos y salarios y mejorar la productividad. Las proyecciones económicas indican un crecimiento de 2,5%, afirmó el jerarca. Bueno, los números que muestran la economía del país demuestran que en la última década el crecimiento de la economía ha sido del 1%. Cuando históricamente el crecimiento potencial del Uruguay ha estado en el orden del 2%, y cuando uno mira los primeros 10 años de gobierno frente a amplistas, el promedio de crecimiento de la economía fue del 5%. Por tanto, por nosotros tenemos una agenda importante que implica no solo desempapelar los trámites para mejorar el clima de inversiones, sino también potenciar las inversiones públicas que sean de infraestructura y de capacidades para luego generar oportunidades. Tenemos un cuello de botella en la logística, que hay que necesario generar inversiones, y por eso también estamos apostando al riego como un componente central que aumente la productividad para tener crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, si no hay desarrollo, difícilmente se pueda defender los puestos de trabajo y los salarios, que también deben mejorarse. No olvidar que tenemos cerca de más de 500.000 compatriotas que ganan menos de 25.000 pesos por mes. Por tanto, lo que necesitamos es crecer económicamente, defender el empleo y defender el salario, y eso implica justamente generar oportunidades de inversión, mejorar la logística, mejorar la productividad para conseguir trabajos de mejor calidad, mejor remunerados y que nos permitan entonces vivir mejor a todos los uruguayos. ¿Las proyecciones son positivas en este sentido? Lo que se indica el Ministerio de Economía, digamos. Bueno, el presupuesto nacional establece como eje central de nuestra política económica acceder a un nivel de crecimiento del 2,5%, es decir, dos veces y media más de lo que hemos crecido en la última década. Es una medida exigente, algunos dicen que es demasiado optimista, pero los organismos internacionales y los consultores privados establecen en este promedio, y nosotros estamos tomando decisiones en varias áreas de la política económica para que esas cosas pasen. Por otra parte, el secretario de la Presidencia se refirió a la salud del ministro de Economía, Gabriel Odoni, y recalcó que requirió atención médica en su viaje a Estados Unidos. Odoni sufrió un dolor abdominal muy fuerte que derivó en atención médica en ese país. Sánchez recordó que hoy, mañana, domingo, estará llegando a Uruguay y recalcó que no cambió nada en la agenda. Bueno, sí, porque varios de los presentes nos consultaron. El ministro de Economía está muy bien. Primero que nada, no tiene ningún problema de salud. Sí, se sintió mal, tuvo un dolor estomacal bastante fuerte y por tanto requirió de atención médica en su visita oficial en Estados Unidos, la cual se llevó adelante, le hicieron todos los estudios y no tiene nada, simplemente algo seguramente le cayó mal de lo que se alimentó y también el estrés al que está sometido el ministro de Economía, pero está bien y el domingo está llegando al Uruguay, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. No cambió nada, digamos, de la agenda, se reagendó lo que se requirió así. Sí, nada, pues fue anoche. O sea, en la noche de ayer estaba teniendo, creo que una de las últimas reuniones que tenía en la Embajada de Uruguay, y es ahí donde se sintió mal, naturalmente, y bueno, pero fue atendido rápidamente, no hay ningún elemento y ya está, mañana está viajando hacia Uruguay. Estábamos escuchando a Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En el campo las oportunidades crecen cuando hay respaldo. Por eso Puerto Seguro, una vez más, creó lo que aún no existía. La primera garantía de arrendamientos rurales del Uruguay. Una solución confiable para arrendar tu campo más rápido y cobrar siempre a tiempo, con todo el respaldo de Puerto Seguro. Y si necesitas arrendar para producir, ahora con la nueva garantía es más fácil. Dejas de adelantar todo el año, tenés facilidades de pago y más capital para invertir desde el primer día. Nueva garantía de arrendamientos rurales de Puerto Seguro. Otra solución innovadora de Puerto que da tranquilidad a todos. Llama a tu corredor asesor y haz tu negocio tranquilazo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Vamos a los partidos del fútbol del clausura. Hoy, fecha número 12, Torque ante Cerro, 3:30 de la tarde en el Parque Viera. Nacional Miramar en el Gran Parque Central, 6:30. Mañana domingo, River ante Cerro Largo en el Parque Saroldi, 10:30. Progreso Defensor en el Paladino, 3:30 de la tarde. Peñarol Wanderers, Estadio Campeón del Siglo, hora 18:30. Y el lunes cierran Racing Juventud, Parque Roberto a las 4 y Plaza Liverpool en el Prandi a la hora 19. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos. 7:28. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Bueno, título 7:30. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.

Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. 7:34 minutos. Queda nuevamente paralizada hoy la actividad en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El cumplimiento de los 10 días hábiles de negociación de los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata, se realizará una asamblea informativa por parte del gremio. Los trabajadores mantuvieron ayer una reunión tripartita con la empresa y el Ministerio de Trabajo, por lo cual el sindicato aguarda por una respuesta a una propuesta presentada en las últimas horas. A su vez, la empresa informó que la operativa de camiones estará suspendida hoy a la espera de la resolución de la asamblea. El presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, dijo que tras un año de intercambios acerca del nuevo sistema informático, se llega a la asamblea sin una respuesta definitiva de la empresa. Nosotros pretendíamos que en esta semana, en estos 10 días que nos dimos, poder haber aclarado algunas cosas con un tiempo realmente suficiente, pero bueno, nos estamos llegando al punto que los 10 días se vencen y no hay mucho avance, esa es la realidad. Nosotros queremos el negociar, el avance informático este, el software, lo queremos negociar, que es lo que venimos diciendo hace prácticamente un año, de noviembre del año pasado, que es lo que se ha negado la empresa. Lamentablemente llegamos a esta instancia donde todos con la soga al cuello estamos contando las horas, los minutos para resolver algo que se tenga que resuelto hace mucho tiempo. Nosotros pusimos una propuesta sobre la mesa también, que la empresa se llevó a evaluar, y esperaremos la contestación, pero todos somos conscientes de que el tiempo corre y apremia, ¿no? Álvaro Reinaldo es el presidente del Sindicato de los Trabajadores Portuarios. El Ministerio de Vivienda apuesta a la continuidad para el trabajo en asentamientos y suma el programa Más Barrio con el objetivo de una mejora, no solo en la vivienda, sino en el hábitat. Presente en la Feria de la Construcción, la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, detalló que el foco del plan quinquenal de la cartera estará en los más vulnerables. Agregó que su diseño aún se busca bajar a tierra a medida que avanza en el Parlamento la aprobación del proyecto de presupuesto. Por último, la ministra también se refirió a la orientación de las políticas del Ministerio de Vivienda hacia la infancia y la adolescencia con la concreción del programa Crece desde el Pie, que se desarrollará conjuntamente con el Mides. Con esta aprobación de la Cámara de Diputados y bueno, y la que resta, nosotros ahora estamos diseñando concretamente los programas y bajándolos bien a tierra. Estamos trabajando con los gobiernos departamentales en marcar las prioridades también para el quinquenio y trabajando con distintos organismos del Estado en esta interinstitucionalidad fundamental para llevar los programas adelante. Entendiendo que es una preocupación especial del gobierno la infancia, las infancias y las adolescencias más vulnerables, ¿cómo van a atender los asentamientos, que es un lugar precisamente en donde se genera este tipo de situaciones? Nosotros, con respecto a la atención en asentamientos, vamos a seguir trabajando con los programas que se encuentran bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, que son el Plan Juntos y el Plan de Mejoramiento de Barrios, que viene de periodos anteriores, ya son políticas de Estado, sumándole el Plan Avanzar generado por el gobierno anterior. Así que esos tres programas van a trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con la política de asentamientos, sumándole este programa Más Barrio, que vamos a trabajar, estamos en la elaboración justamente con el Ministerio del Interior, para trabajar también en los barrios, y todos estos programas justamente tienen el foco en la infancia, ¿no?, y en las adolescencias, y también a través del programa Crece desde el Pie, que es un programa que estamos llevando adelante con el Ministerio de Desarrollo Social, poniendo foco justamente en la primera infancia, porque es con mujeres embarazadas y niños, niñas recién nacidos, para mejorar y apuntar a esa precariedad habitacional, para que esas madres y niños y niñas no vuelvan a esos hogares con esas condiciones de habitabilidad. Escuchamos a la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro. El día de Uruguay brinde apoyo humanitario a Gaza, indicó el ministro de Ganadería en Funciones, Matías Carambula. Valoró positivamente la señal que dio el presidente de la República, Yamandú Orsi, de cooperar con el envío de alimentos a la franja de Gaza. El ministro interino señaló que Uruguay, como exportador de lácteos, carnes y arroz, tiene las condiciones como para llevar a cabo este tema. Carambula sostuvo que aún no está definido el cómo, pero se piensa en el sector privado y también en el Estado. Me parece muy bueno la señal que dio el presidente de la República. Es parte de nuestra tradición de este país, la solidaridad en este caso con el pueblo de Gaza, que realmente el alimento y el hambre es un problema central. Entonces, primero como señal política del Uruguay, del presidente, es muy buena. Y en ese sentido estamos convencidos que Uruguay tiene todas las condiciones, articulando el Estado con el sector privado, de poder cumplir con ese desafío y ese compromiso, que básicamente es un compromiso humano, ¿no? ¿Y no se prepara para eso? Bueno, todavía no tenemos señales claras, porque ahí hay acuerdos internacionales también en el marco de la cooperación internacional a Gaza, pero Uruguay en eso no es un problema de organización, lo organizamos rápido, porque ahí, no tengo duda, el sector privado y el Estado va a estar a la altura de ese desafío, ¿no? ¿Y coordinado con el Ministerio de Ganadería? O sea, el Ministerio de Ganadería como coordinador en el sector público y privado. Suponemos que sí, pero en realidad creo que ahí va a ser presidencia, muy metida en el tema, con el Ministerio y otras esferas del Estado, la UAM probablemente también, otra esfera del Estado, que bueno, para que el aporte del Uruguay sea un aporte de verdad, pero que sobre todo eso recoja nuestra historia tan profunda de la solidaridad de este pueblo con los pueblos del mundo, ¿no? ¿Qué rubro se puede colaborar más desde el punto de vista de alimentación? Ahí hay que verlo, Uruguay es exportador de lácteos, leche en polvo, por ejemplo, lácteos, bueno, carnes indudablemente, arroz, hay una serie de rubros que me imagino que son los que para estas situaciones de emergencia alimentaria son los rubros más fuertes, que además tenemos toda la experiencia de lo que es la exportación de nuestros productos, ¿no? Matías Carámbula, ministro de Ganadería en funciones. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Redondo como campeón de elefante, redondo como alfombra de iglú. En Dobarro, con el plan Redondo de UTE, disfrutás más confort por menos. Ahorrás 2.500 pesos en aires acondicionados clase A y 5.000 en calentadores de agua eficientes. Aprovechalo hasta diciembre en Dobarro y Pichel, 2200-2001, dobarro.com.uy. Redondo, ¿no? ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Bueno, ya está Martín Olaverri, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto de saludarlos en este sábado 18 de octubre para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a repasar el mercado de haciendas, las referencias que marcó la Asociación de Consignatarios de Ganado. Este lunes vamos a tener nuevamente la tradicional reunión de precios con la actualización, por supuesto, de la información. El novillo, $5.42 en cuarta balanza, la vaca, $5.13 y la vaquillona, $5.28. Un mercado donde la industria frigorífica en este momento está arrancando también la ventana de faena, cuota 4.81. Y naturalmente tiene esa oferta adicional y está con una intención de un ajuste a la baja en los precios de la hacienda. El mercado del ovino está firme, $5.48 el cordero, los capones $4.68 y las ovejas $4.60. Escasa oferta de ovinos, en el país hay un descenso muy importante del stock. Incluso conversábamos en estos días con algunos operadores que trabajan para el mercado local en lo que se refiere a la venta de carne, mirando ya las fiestas tradicionales, diciembre, que es un momento donde aumenta sobre todo la demanda del cordero, hay preocupación con respecto a la oferta de corderos para el mercado interno y se prevé que tenga un precio alto el cordero de cara a las fiestas tradicionales, bastante por arriba de lo que va a ser el precio de la carne vacuna. Incluso hay algunos operadores que ya hablan de un cordero que podría llegar a estar en el entorno de los 400 pesos el kilo. Es un dato a tener en cuenta para adelante. Incluso se estudió la posibilidad de importar algo de corderos. No está tampoco siendo importante la oferta a nivel internacional de corderos. En el mercado de reposición, el ternero $3.55, la ternera $3.23 y la vaca de invernada $2.35. En esta semana hubo actividad de Plaza Rural y el mercado también de la reposición está demandado y muy corriente. Al mediodía nos reencontraremos con más información agropecuaria. Presento ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 7:44 minutos, el Tribunal de Apelaciones confirmó por unanimidad la formalización del ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Así se informó desde Fiscalía en cuanto a los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, mientras que se revocó por mayoría de votos el delito de falsificación ideológica por funcionario público como autor mediato. El dirigente político está imputado por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. El caso que sigue la investigación se remonta al año 2012, cuando Víctor Hernández fue herido de bala en el balneario La Paloma, en Rocha. La justicia no pudo determinar quién fue el autor material del disparo, pero sí que provino desde una casa ubicada al lado de la comisaría donde transcurría una fiesta de cumpleaños de un oficial de la policía. La causa es por la atención irregular que recibió posteriormente Hernández en el hospital policial, quien además cobró tickets de alimentación autorizados por Charles Carrera desde el 2013 al año 2016. Bueno, y Carrera posteó que es inocente y que nadie podrá probar lo contrario, una vez que se conociera entonces que el Tribunal de Operaciones revocó parte de la imputación en su contra. El dirigente del MPP destacó mediante un posteo que esto se trata de una maniobra en su contra por haber denunciado la entrega del puerto de Montevideo. Recientemente el tribunal definió mantener la formalización del proceso contra el ex senador por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó la imputación por un delito de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor. Ante ello, Carrera agregó que comienza a derrumbarse la teoría del caso de la fiscal. El delito más grave que se imputaba fue revocado. Esto es clave, ya que era la base de su teoría en un posteo que hizo en X. Se viene la discusión del presupuesto en el Senado ahora. Eduardo Brenta no descarta cambios al secreto bancario, pero la prioridad, dijo, estará en la reasignación de recursos. El Senado del Frente Amplista dijo que buscan mantener los acuerdos alcanzados en diputados que resultaron en la aprobación de la ley de presupuesto en la Cámara Baja. La oposición se ha manifestado contraria en ambas cámaras a modificar el secreto bancario. En ese sentido, Brenta señaló que desde las bancadas del Frente Amplio van a analizar el tema, cuidando los acuerdos alcanzados en la primera Cámara. Las modificaciones se introduzcan en el Senado, luego van a la Cámara de Diputados como tercera Cámara, donde esa Cámara se tiene que expresar por sí o por no. Razón por la cual lo que no puede pasar y no debe pasar, y me parece que es una responsabilidad no solo de nuestra fuerza política, sino del sistema político en general, no puede pasar que el gobierno se quede sin su propio presupuesto, que se quede, la gente votó finalmente, ¿no? Por lo tanto, va a haber un estrecho intercambio durante todo este proceso con nuestros legisladores, la Cámara de Diputados, que lideraron el proceso de negociación, que en nuestra opinión fue, como le dije recién, extremadamente exitoso. Uno de los temas que ha estado sobre la mesa es el secreto bancario. Uh-huh. Algunos de sus correligionarios mencionaban la posibilidad de que se volviera a tratar en el Senado. ¿Están analizando esta posibilidad? ¿Han hecho algún contacto con alguien de la oposición? ¿Se ha conversado el tema? ¿Lo están conversando primero para adentro? Evidentemente hay primero intención de ver si hay posibilidades de mejorar la asignación a algunos rubros, ¿no? Claramente la educación, claramente los temas vinculados a todo lo que tiene que ver con los organismos de contralor, la universidad, bueno, en el marco de la educación, los temas de seguridad, o sea, evaluaremos la posibilidad de encontrar mecanismos que mejoren aún más lo que los compañeros hicieron en la Cámara de Diputados, siempre en el marco de los acuerdos alcanzados. Y respecto al tema específico del secreto bancario, lo vamos a analizar en profundidad. Es un tema importante para el país, tiene connotaciones internacionales también, y por lo tanto es un tema que seguramente va a estar en el centro del intercambio del próximo lunes entre las dos bancas, los compañeros del Frente Amplio de las dos bancadas. Lo vamos a analizar internamente primero. No descartamos hacer cambios, pero en el marco de cuidar los acuerdos alcanzados en la primera Cámara. Era el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Bueno, Robert Silva criticó la aprobación de la Secretaría de Litigio Estratégico en Diputados. El senador Colorado se manifestó contrario porque de aprobarse en el Senado se creará una oficina fuera del control parlamentario y eso no está bien en un sistema democrático, dijo. También señaló preocupación dado que el oficialismo propone retomar las modificaciones al secreto bancario el próximo 27 de octubre cuando comience el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara Alta. Asimismo subrayó que ve con buen talante que el Frente Amplio busque reasignar recursos en el marco de esa iniciativa. Yo veo con muy buen talante este propósito del Frente Amplio de querer reasignar, porque nosotros desde el Partido Colorado hicimos varias propuestas en la Cámara de Diputados, algunas fueron contempladas, otras no, y creo que es trascendente considerarlas. Así que vamos con optimismo a trabajar en esta comisión de presupuesto y Hacienda que yo la integro. En este caso, una de las modificaciones que van a proponer o uno de los temas a abordar tiene que ver con retomar el secreto bancario. ¿Eso cómo lo analizan ustedes? Con mucha preocupación, porque es muy grave lo que se propuso desde el Poder Ejecutivo y que por suerte no se aprobó. Lisa y llanamente es la posibilidad de que un jerarca público de confianza política del gobierno de turno pueda ingresar a nuestras cuentas bancarias, a las de cualquiera, sin más que una directiva que así lo establezca. Denuncio que va en línea con lo que lamentablemente se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la creación de una supersecretaría de estrategia con poderes ilimitados, con falta de control parlamentario, asignada al prosecretario Jorge Díaz, que creo que también es un grueso error, porque entre otras cosas puede pedir información en forma indiscriminada, y por otro lado se quitó la posibilidad de hacer pedidos de informe que le permitan al Parlamento controlar esa actividad. De alguna manera, el Frente Amplio lo que está buscando es desde el Ejecutivo tener un mayor control con estos artículos. Yo no tengo duda que, al decir del diputado Gurméndez, hay una presidencia imperial. La creación de secretarías y secretarías, que además de generar, como pasa en este presupuesto, varios cargos de confianza muy bien remunerados para personas del Frente Amplio, están por afuera del control parlamentario. Y eso no está bien en un sistema democrático. Estábamos escuchando al senador del Partido Colorado, Robert Silva. 7:51 minutos, murió una mujer que había resultado herida en un tiroteo en el barrio del Tobogán. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció producto de las heridas sufridas. El hecho ocurrió cerca del lugar donde una bebé de 10 meses y su padre de 31 años fueron alcanzados por disparos de armas de fuego, por lo cual la policía investiga si los hechos están relacionados entre sí. Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un bus en la avenida General Flores. De acuerdo a la información policial, el peatón cruzó la calle sin mirar y no advirtió que por esa vía de tránsito circulaba el ómnibus de Cuxa, línea 199, con destino a Punta Carretas. El conductor de la unidad de transporte colectivo de 52 años no pudo evitar embestir a la víctima, que murió en el lugar, según informó la policía. La policía atrapó al presunto autor del intento de rapiña de una mujer en el barrio Cordón. Estaba en la misma zona donde efectuó el delito, concretamente en las calles Colón y Martín C. Martínez, al momento de ser detenido y se encuentra a disposición de Fiscalía de Delitos Sexuales. La mujer de 37 años denunció que el hombre la atacó por atrás y le intentó tocar sus partes íntimas. Esto fue a la altura de Polié y Chaná. Todo quedó registrado en un video en el que se vio cómo la abordó por atrás, le tocó el cuerpo y posteriormente la arrojó al suelo. La víctima contó que el delincuente le dijo: dame todo lo que tengas, y con una mano le tapó la boca. En instantes seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios: aguja y paleta con hueso, $284.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $99.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $124.90. Bacaray, $119.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo deshuesado, $244.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $314.90. Pierna de cordero, $499.90. Costilla redonda, $404.90. Picada de cerdo, $184.90. Pamplonas, desde $224.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19 y 30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. Colonos israelíes han protagonizado la pasada noche una nueva agresión contra los agricultores de Cisjordania que a final de agosto habían comenzado la temporada de recogida de aceitunas, una fuente de ingresos esencial para la economía palestina. Desde entonces los colonos han efectuado varios asaltos contra los agricultores cisjordanos, acompañado de la destrucción sistemática a manos del ejército israelí de miles de olivos en las inmediaciones de Ramallah, la sede del gobierno palestino en Cisjordania. El último episodio ocurrido en Durmus Aya, al noreste de Ramallah, donde un grupo de colonos ha atacado a un grupo de recolectores y causado daños a un vehículo en la zona de Al-Dailia. Los colonos intentaron expulsarlo de la zona y rompieron las ventanas de su vehículo antes de enfrentarse a ellos y obligarlos a marchar, se indica la agencia de noticias palestina WAFA. El gobierno de Irán informó a las Naciones Unidas que da por definitivamente expirado y terminado el plan de acción integral conjunto, el histórico acuerdo nuclear firmado por la República Islámica y los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, más Alemania y la Unión Europea, una vez concluido el periodo de vigencia de 10 años, estipulado por la resolución 2231 de la ONU que lo sustentaba. El acuerdo adoptado formalmente el 18 de octubre de 2015, que a grandes rasgos concedía a Irán el acceso a los mercados internacionales a cambio de que despejara todas las dudas sobre su programa nuclear, es ahora papel mojado desde la retirada unilateral ordenada por la primera administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2018. Todos los intentos para restaurar la vigencia del pacto han sido infructuosos y los últimos meses no han hecho sino acentuar la crisis con la guerra entre Irán e Israel, la restauración de las sanciones europeas y la congelación de las relaciones entre Teherán y la Agencia Nuclear de la ONU, el Organismo Internacional para la Energía Atómica. El acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza ha revivido el debate sobre la solución de dos estados, pese a que más de una decena de países se han sumado en los últimos meses al reconocimiento de Palestina como estado. La hoja de ruta formulada por el presidente Donald Trump plantea serias dudas sobre la autodeterminación del pueblo palestino y la gobernanza de los territorios. Hamas, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina se han negado a aceptar el establecimiento en Gaza de un gobierno de transición temporal formado por tecnócratas palestinos y bajo supervisión de una junta internacional encabezada por el magnate Donald Trump, así como por el ex primer ministro británico Tony Blair. Las tres principales facciones del enclave han propuesto un liderazgo independiente para Gaza en vez de una administración tutelada que tiene prevista ostentar el poder hasta que la autoridad palestina haya completado un complejo programa de reformas con vistas a afianzar de cara al futuro un gobierno unificado bajo su mandato. El presidente Trump le pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llegue a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania y que ambas partes debían reivindicar la victoria. La reunión con Zelensky fue en la Casa Blanca, fue muy interesante y cordial, pero le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente ruso, Putin, que es hora de llegar y de detener la matanza y llegar a un acuerdo, escribió el presidente de los Estados Unidos en su red social Truth Social. Zelensky presionó para que se desarrollen nuevas armas capaces de atacar a Rusia en su territorio, pero Trump expresó inquietud sobre proporcionar a Ucrania los misiles Tomahawk de largo alcance que busca, sugiriendo que primero quería que Ucrania y Rusia reanudaran las negociaciones de paz. Preferíamos que no necesitaran esos misiles Tomahawks, dijo Trump sobre Ucrania. Bolivia decide mañana por primera vez en segunda vuelta desde que estableció en 2009 a quién ha de ser su presidente durante los próximos cinco años.

cruzado anterior y será operado, informó su club, el Bragantino. El defensa compasado en Boston River y Peñarol salió en el complemento del duelo con Palmeiras y se confirmaron los peores pronósticos. Igual venció defensor por 91-90, mientras que Braica Maccabi contó una remontada de cordón. Se quedó con la victoria 80-76 por la Liga de Básquetbol. En el otro juego de la noche, Unión Atlética le ganó a Goes 97-74. Del exterior, el presidente Donald Trump le pidió al de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llegue a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y le dijo que ambas partes deberían reivindicar la victoria. Bolivia decide mañana por primera vez en segunda vuelta quién será su presidente durante los próximos 5 años en unas elecciones marcadas por el fin del proyecto político del movimiento al socialismo de Evo Morales y una alarmante falta de combustible. El acuerdo ante el fuego para la Franja de Gaza revivió el debate sobre la solución de 2 estados. Y los países tienen posiciones encontradas. Presentó Antel Empresas. Estamos del mismo lado del mostrador. Estamos con cielo algo nuboso, la temperatura en Montevideo 14 grados 6 décimas. Los vientos rotan del sur a 6 kilómetros. Presión 1024.8. Humedad 84%. Visibilidad 15 kilómetros. Resto del día templado a cálido, cielo claro y algo nuboso. 18 a la máxima para el sur, 24 para el norte. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. 8:04. El Partido Nacional, les decíamos, comienza una serie de reuniones en todo el país. Hoy va a ser en Río Negro. Van a analizar la derrota electoral y seguramente proyectarse ya mirando para adelante, las próximas elecciones. Está en línea con nosotros y mucho le agradecemos al intendente de Paysandú, una de las figuras fuertes del Partido Nacional, Nicolás Olivera. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos acá de La Loica. Gracias por atendernos, Olivera. Empezamos por esto, tenemos varios temas para conversar, pero ¿qué espera usted de esta reunión con una mirada autocrítica, ¿no?, de lo que fue la derrota electoral? Bien, bueno, algo medio que se venían masticando, ¿no? Estaban en el buche ahí hace un tiempo. Yo creo que más que, o sea, va a ser productivo de tanto en cuanto no nos encerremos los blancos a darnos con todo, ¿no? Va a ser productivo, así creo que analizamos y vemos y opinamos de lo que nos falta, de lo que tenemos que hacer, de las cosas mejores, cuán mejores tenemos que hacer para estar a la altura de lo que la gente demanda, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, porque iba a ir por ahí, por lo menos. ¿El tema no pasa por encontrar un responsable, entonces? No. Si va a ser por ahí, me parece que es cero productivo el tema. Uh-huh. Tenemos que ver para adelante, ¿qué faltó? A ver, y no solo pensar en términos de mejora, no solo sería muy mezquino y me parece reducir el tema, hablar de la campaña, ¿no? O sea, los blancos no podemos hablar solo de una campaña. ¿Qué campaña tenemos que hacer? Me parece que tiene que ser mucho más. Tiene que ver qué gobierno tenemos que hacer. O sea, qué falta en el gobierno, qué podemos mejorar en el gobierno, en agenda, en la oposición, qué tipo de oposición también tenemos y debemos ser. Y sobre todo me parece lo trascendente, que a lo que está llamado partido político, ¿qué proyecto tenemos para presentarle a la gente? Porque no es otra cosa que esa. O sea, si el tiempo que va a pasar de acá hasta que la gente tenga que levantar la mira y decir, bueno, a ver, ¿qué opción quiero en mi país? Solamente lo vamos a destinar a ver qué tantas piedras tiramos, me parece que es tiempo perdido. O sea, tenemos que mostrar a la gente un modelo de país, que es lo que nosotros queremos para los uruguayos, que por qué es lo que le vamos a pelear, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros acentos, y después en cómo será una parte del tema. Pero por eso está lejos de decir, bueno, a ver, ¿por qué perdimos? ¿Culpa de quién? ¿Quién metió la pata? ¿O qué se hizo bien o mal en el gobierno? Tiene que ser mucho más que eso, me parece. En reuniones de este tipo puede estar el riesgo de fragmentarse, usted lo mencionó por allí, el tema de la unidad también, ¿no? Bueno, yo creo que para los blancos siempre ha sido un tema, ¿no? Siempre, como en algún momento he dicho, siempre los blancos supimos dar los tiros, ¿no? Y lo cierto es que cuando dejamos de estar los tiros y nos concentramos en lo que teníamos que concentrar, es que apareció la posibilidad de poner en acción las ideas que tenemos desde el gobierno, ¿no? O sea, nos tocó y pudimos ganar la confianza de la gente. Porque es una cuestión fácil, la gente no va a votar un partido que esté desunido. La gente no va a confiar en una herramienta que, que, que, que entre los que están ahí adentro solo se vea rivalidad o solo se vea discordia, ¿no? Entonces, mantener y preservar la unidad. Ojo, una unidad no es unanimidad. Unidad no es, todos tenemos que pensar lo mismo. O sea, yo creo que dentro de un clima fraterno, un clima de gente que pertenecemos a una misma colectividad, tenemos un mismo sentir, creo que podemos disentir, creo que podemos decirnos de forma amigable las cosas que creemos que son nuestras oportunidades de mejora, ¿no? Pero sí tenemos que cada uno con sus perfiles, cada uno con sus ideas dentro de las mismas, dentro del Partido Nacional, tenemos que llegar a una síntesis de qué queremos presentarle, cuál qué país queremos para la gente, ¿no? Eso sí me parece. Intendente, lo llevo a un tema local ahí de Paysandú, porque estábamos viendo que el dólar en Argentina está subiendo, sigue subiendo. Hay elecciones ahora allí parlamentarias, eso puede estar incidiendo también. Lo cierto, cuando sube el dólar allá se abarata, digamos, Argentina para los uruguayos. Ustedes ahí son limítrofes, tienen el puente. ¿Cómo está el tema del comercio, el tránsito para el otro lado? Bueno, breve revisión. Salimos muy golpeados de toda aquella época en donde mes a mes lo único que veíamos era como apareció un éxodo desde Paysandú hasta Argentina, ¿no? Eso nos golpeó, nos dejó, nos vació, nos mató la economía. Y bueno, de un tiempo a esta parte, si bien la diferencia cambiaria no era tanta y permitió retener mucha cosa acá, ahora se empieza. Y aparte ahora, el ahora no es menor, ¿no? Porque ahora estamos llegando en un momento medio sensible, porque las fiestas son en épocas sensibles, ¿no? La gente empieza a advertir el clima festivo y claro, y a veces la diferencia de precio empuja en un bolsillo, ¿no? A veces no, empuja en un bolsillo. Entonces, bueno, mirando con atención y creo que con una luz amarilla lo que pueda pasar, y con mucho reflejo para pedir al gobierno que empiece a encender los motores para activar algunas herramientas de las que se han conversado y de las que se tienen que activar. Por ejemplo, aquellas medidas que en su momento se iban a aplicar en la zona de frontera con Brasil, me pareció una buena propuesta de parte del gobierno, ¿no? Donde se bajaban aportes patronales, en donde había quizá un puntito del IVA, alguna cosita de esa. Bueno, creo que es buen momento ahora para este rumbo a fin de año aplicar en esta zona fronteriza, en esta zona electoral, ¿no? Le consulto también, intendente, por otro tema, a propósito de la caminería rural, que ustedes, y usted particularmente lo había marcado en más de una ocasión. El Ministerio de Transporte no colocó nada en el presupuesto al respecto. ¿Había una comisión con los intendentes que estaba analizando eso? ¿Hay algún avance en ese sentido o no? Hay un grupo de trabajo que estamos sentando entre el Ministerio de Transporte y el Congreso de Intendentes justamente para analizar cómo se puede trabajar en conjunto entre el gobierno y nosotros por el tema de la minería, ¿no? Hay una hoja de ruta y hay temas que tenemos que definir, ¿no? Hay rutas nacionales que pueden pasar, mejor dicho, rutas departamentales que pueden pasar a la ejida nacional, hay una nacional que puede pasar a mantenimiento departamental, y después, analizar estilos, formas, recursos, también hay identificados recursos, hay una hoja de ruta ahí trazada entre el Ministerio de Transporte y nosotros que le diría que en esta semana tenemos que avanzar. ¿Hay un aporte económico ahí del Ministerio, va a haber o no? Hay formas, hay que ponerse creativo con eso. Y hay una propuesta arriba de la mesa. Por eso, como está a nivel de avance y de estudio, capaz que no sirve levantar por la idea, pero me parece que hay que avanzar en eso para ver si podemos llegar a lo que queremos, ¿no? En estas horas, Olivera, nos enterábamos del tema de la libreta de conducir. Ahora son 4 los departamentos donde hay irregularidades en el proceso, en el trámite, digamos, de entrega, ¿no? ¿Qué va a hacer el Congreso de Intendentes con este tema? Bueno, ¿qué está haciendo el Congreso? El Congreso ha detectado situaciones, ¿no? No son todas iguales a las de Noblía, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Primera aclaración. Situaciones de desvío muchas veces hay. ¿Por qué? Porque es inherente a la gestión humana. Cada tanto alguien la pifia, se desvía, lo que sí, y ahí cuando me dice qué está haciendo el Congreso Intendente, lo que sí está haciendo el Congreso Intendente es detectar, es afinar los márgenes para detectar situaciones lo antes posible. Pero situaciones patológicas, situaciones anómalas, situaciones de desviación irregulares y hasta ilegales, diría que siempre han existido. Lo cierto es que cada vez afilamos más el lápiz para detectarlas de manera más temprana, ¿no? A ver, un funcionario que en algún momento dieron una libreta trucha, eso ha existido y se han detectado y se ha hecho lo que se tiene que hacer. Claro, han aparecido situaciones realmente que rompieron los ojos en su momento, ¿no? Como fue lo de Noblía, y eso hizo que imagínense que arrancamos en julio la nueva responsabilidad en el gobierno departamental, todos los intendentes, y a partir de eso se encendieron luces amarillas que permitió que en algunos lugares, no con la trascendencia y el impacto de Noblía, pero en otros lugares, bueno, se iniciaron investigaciones administrativas justamente para determinar qué tipo, qué entidad de irregularidades hay en lo que tiene que ver con lo de las libretas. Perfecto. Intendente Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, gracias por recibir a Monte Carlo esta mañana. Le mando un abrazo grande, estimado. Vamos arriba. Que pase bien. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación, 2 baños, espectacular servicio a bordo, paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 8:15 de la mañana, la temperatura en Montevideo sube. Inumet dice que ya estamos con 17 grados, 2 décimas en estos momentos, 70% la humedad. Nuevo contacto en vivo ahora con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, mucho gusto, Toledo, Leo. Un placer. Senador, le llamamos porque hoy ustedes tienen una reunión política en Atlántida, un encuentro nacional de Vamos Uruguay. ¿Qué temas están ahí arriba de la mesa? Bueno, efectivamente, este encuentro va a reunir a dirigentes de todo el país, de Vamos Uruguay, y además a representantes del sector en los distintos lugares de gobierno, conformando una agrupación de gobierno ampliada, digamos, para tratar temas que van a ir desde los temas de actualidad política que están en discusión, que están en trámites, por ejemplo, algunos que están en propio presupuesto nacional, recientemente aprobado en Cámara de Diputados, pero que ahora ingresa a su discusión en el Senado. Y bueno, allí son temas centrales, porque bueno, de última, la política es el instrumento para transformar la calidad de vida de la gente. O sea, el fin último es resolver temas y problemas que nos preocupan, el tema del desarrollo, el tema del empleo, para nosotros es muy importante, para eso se necesitan políticas públicas que no están para nosotros claras ni determinadas en el presupuesto. Temas que tienen que ver con la seguridad, temas que tienen que ver con la educación. Bueno, y después organización política, ¿no? Un análisis, un trabajo, algo que ya está haciendo Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry, que estamos recorriendo los distintos departamentos del país, trabajando allí en la planificación para estos 4 años con la dirigencia de cada departamento, y esto va a ser la gran oportunidad para ponerle justamente el foco nacional y a su vez escuchar a los dirigentes, ¿no? Informes de algunos representantes en el gobierno, en puestos de gobierno, legisladores y ejecutivos, Y por otro lado, escuchar a la dirigencia de cada departamento en algunas ponencias que allí se van a realizar. Senador, hacía mención al tema presupuesto. La clave ahí es rearmar o no, no sé, usted dígame, el tema de reasignaciones, por ejemplo, para algunos rubros, ¿puede ser una de las claves a priori? Nosotros presentamos en diputados una lista de 8 puntos que para nosotros son muy importantes, porque bueno, nuestra postura digamos no está determinada a priori por razones políticas para votar a favor o en contra del presupuesto. Lo hemos dicho una y otra vez, queremos ser una oposición que cumple su rol de fiscalización, que es donde nos puso el gobierno, la ciudadanía, para fiscalización al gobierno, pero también una oposición constructiva. Todos aquellos que proponíamos, nuestras ideas que manejamos, que justamente apuntan a esos objetivos de desarrollo y de mejora de la calidad de vida de la gente, siguen siendo válidas y las ponemos a disposición del gobierno. Por lo tanto, tenemos una serie de puntos que tienen que ver con, como decía yo, la economía, incluso mejorar algunas propuestas que han venido en el original del Poder Ejecutivo, que tienen que ver con dejar claro, por ejemplo, lo que ha propuesto el gobierno con respecto al impuesto mínimo global, que podemos estar de acuerdo en que si una empresa instalada en el país va a aportar a otro país, mejor lo haga en Uruguay, pero debe quedar claro para que ese no sea un punto que en definitiva termina siendo un boomerang impidiendo o alejando algunas inversiones del país, sobre todo en lo que tiene que ver con las inversiones en zonas francas que tanto se han desarrollado en el país y que hoy son fuentes de empleo y de empleos de calidad. Es decir, fomentar la inversión y no alejarla. Así que por ese lado, vamos a tratar de trabajar a ver si el oficialismo, que al revés de lo que sucede en diputados, en el Senado sí tiene mayoría, el Frente Amplio, bueno, si está de acuerdo con llevar algunas de nuestras propuestas, podemos considerar allí después lo que va a ser nuestro voto en general. Después, en particular, vamos a discutir una cantidad de artículos, que algunos los acompañaremos y otros no, como sucede comúnmente con los presupuestos. Ahora, ¿cómo le fue con esos 8 puntos que ustedes presentaron en diputados? Mal. Mal. Y ahora van a insistir en el Senado. Y no fue bien. Los diputados no lograron tener una respuesta positiva. Creo que todo se precipitó, fue demasiado, tal vez faltó tiempo allí para discutirlos, para debatirlos, y quizás también las mayorías ocasionales que logró formar el Frente Amplio no dieron la necesidad de negociar con el Partido Colorado, lo cual lamentamos profundamente. Pero aún así tratamos de trabajar constructivamente, repito, y vamos a insistir, sí, con esos 8 puntos y con algunos más, que seguramente a raíz de lo que se votó, de lo que salió en diputados, van a surgir en ese trabajo parlamentario que es bicameral y lo que por un lado lo que alarga, prolonga el debate, la discusión, el trabajo, pero por otro lado da la posibilidad de mejorar y de razonar y de ampliar algunos temas que fueron propuestos en la anterior sesión. Parece que la clave del oficialismo fue la negociación con Cabildo Abierto y ese aumento para los militares con salarios más bajos y el agregado económico para la sanidad militar, para el hospital militar, ¿no? En ese sentido, ¿hay alguna negociación puntual que se puede intentar llevar a cabo desde el Partido Colorado con el oficialismo? Claro, los logros, a ver, lamentamos nosotros que la posición de Cabildo Abierto de esa negociación individual y por fuera de la coalición, ya hemos escuchado también a su líder Manini Ríos decir que ellos hoy no están en ninguna coalición. Eso le dio tal vez la posibilidad al Frente Amplio de no atender algunas otras demandas, que para nosotros vamos a insistir por el lado de la razonabilidad, mejora sustantivamente lo que son algunas de las propuestas que ha enviado el Poder Ejecutivo originalmente y que se aprobó en diputados. Por otro lado, creemos que hay que darle, sí, buscar reasignaciones para lograr mejorar temas tan importantes como son la seguridad, ¿no? Creo que se necesitan por allí avanzar en el tema de más efectivos policiales, solucionar, y para eso se necesitan inversiones en el sistema carcelario. Es una linda oportunidad para avanzar en lo que varios partidos, si no todos, estábamos de acuerdo en que el sistema carcelario debe estar manejado fuera del Ministerio del Interior por un organismo diferente, independiente, y que tiendan justamente a la rehabilitación para no seguir con esta situación lamentable de, por un lado, cárceles hacinadas, pero por otro lado, la realidad de los resultados, más del 70% de los liberados vuelven a reincidir. Entonces hay un problema en el sistema carcelario, desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista también de la propia seguridad. Senador Tabaré Viera, del Partido Colorado, gracias por atender a Radio Monte Carlo ahora de mañana en vivo. Por el contrario, a las órdenes siempre. Que pase bien, suerte. Roque García, ex candidato a intendente de Montevideo por Cabildo Abierto, dijo sentirse triste y decepcionado tras renunciar a su fuerza política. Dijo a Radio Monte Carlo que su disconformidad se agudizó con el accionar de los representantes parlamentarios del sector. Porque realmente yo creo mucho en la democracia representativa, ¿no? Es decir, en Uruguay hay un régimen que los partidos hacen elecciones internas, sobre el resultado de esas elecciones internas se forman los órganos, las asambleas que eligen a los candidatos y que además hacen el programa de gobierno, que ese programa de gobierno se presenta un mes antes de las elecciones ante la Corte Electoral y es el que mandata a todos los representantes. En el caso que de Cabildo Abierto, el programa de gobierno es claro, en que hay que tratar de bajar el déficit fiscal, que hay que tratar de que el Estado tenga una participación más chica dentro de la sociedad para construir un Estado fuerte, un Estado sano, que pueda, sí, tener políticas sociales necesarias, imprescindibles para llegar a los lugares donde es más difícil llegar. O sea, esa es un poco la filosofía, y es lo que está blanco sobre negro en el programa de Cabildo, página 53, si no me equivoco. Entonces, cuando los representantes empiezan a hacer cosas que no está en lo que ellos prometieron cumplir, porque son representantes, bueno, yo creo que se ha roto el pacto de representación y es el momento de dar un paso al costado, porque se ha perdido el vínculo y se ha perdido. No han pasado un año de las elecciones, ¿estamos de acuerdo? No ha pasado un año de las elecciones. Y hay una cosa que también es llamativa, es que en el discurso de ninguno de los dos actuales representantes de Cabildo Abierto en el Parlamento, en ningún momento se menciona el programa de gobierno. Y a mí me gusta cuando los políticos, sean de derecha o de izquierda, mencionan el programa de gobierno. Dicen, el programa de gobierno decía tanto, por eso hacemos tanto. O en el programa de gobierno decía tanto, o tenemos que adaptarlo a tal cosa. Entonces, cuando realmente se va contra la esencia de un programa de gobierno, que es intentar fortalecer el Estado saneando su economía, bueno, yo creo que ahí es el momento de dar un paso al costado. ¿Pero se aleja de la política o sigue? Bueno, hoy es un día, particularmente hoy, no sé qué decirte. Entiendo que en la actividad social voy a seguir manteniendo mi programa de radio y voy a ser siempre interesado por la política, pero no tengo una decisión tomada hoy. Lo que decía Roque García, ex candidato a intendente de Montevideo por Cabildo Abierto, se ha alejado de esa fuerza política. 8 de la mañana, 27 minutos, algunos titulares a esta hora. Al vencimiento del plazo de 10 días para la negociación tripartita, la actividad de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se paraliza hoy por asamblea de los trabajadores. La empresa terminal Cuenca del Plata suspendió la operativa de camiones y se espera su respuesta a las demandas relacionadas con el nuevo sistema informático. Los maestros de Montevideo convocaron a un paro de 24 horas para el lunes, debido a que una docente fue agredida en la escuela 172 de Malvin. El Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso acciones para brindar alimentación el día del paro a escolares que asisten a comedores en el horario de 11 a 13. Un tribunal de apelaciones